podcast número 3, balance del primer año de Oriano. Buenas, un saludo a todos nuestros oyentes de todos los continentes de este mundo. Hoy vamos a hacer un poquito, vamos a hablar, estamos presentes Liteo, Carlos y yo, sobre nuestro primer año. Esto fue una propuesta que salió después de hacer el curso con Carlos de escribir imágenes en la ECAM, como ya hemos dicho en algún otro programa. Yo, que es algo que os animo a todos, escribo todos los días y escribo a diario por disciplina, y el otro día revisaba mis notas, y yo tengo una nota de hace un año donde escribo vamos a formar un grupo de guionistas dorianos. Entonces no sabíamos que se llamaba así, un grupo de guionistas, y yo mismo reflexiono y concluyo que posiblemente no se apunte nadie y que el grupo no tenga ningún adepto, y resulta que un año después ya somos 9. Camino de 10. Entonces creo que ya desde ese punto de vista ha sido muy positiva la experiencia. Tenemos muchos proyectos en marcha, hemos concluido algunos, o algunos ya tienen un rodaje que les da cierta madurez, como es este mismo programa de podcast, de radio en internet que estáis escuchando, y creo que el balance es positivo. Hay algunas cosas que podrían mejorar como siempre, pero creo que yo estoy muy satisfecho de que no solamente fuéramos un grupo constituido por 2, sino que seamos 9 dorianos, y que incluso el adjetivo doriano ya esté adquiriendo un significado especial, y que ya la vida doriana tiene un sentido para nosotros que no tenía hace un año. Bien, bueno, yo corroborar lo que ha dicho José Luis, realmente creo que en un año hemos crecido bastante. Empezamos siendo muy poquitos y ahora ya somos 9. Lo que destacaría sobre todo, desde mi punto de vista, en primer lugar, es haber conocido a un grupo de amigos, porque los considero ahora mis amigos, y en segundo lugar, haber conocido a un grupo de compañeros que comparten mis inquietudes, porque me ha costado mucho encontrar gente que tuviera las mismas inquietudes que yo en cuanto al mundo del guión, de escribir y al mundo del cine, ¿no? Y generalmente pues me encontraba con más gente que me miraba como un bicho raro porque me gustara escribir o me gustara contar historias, ¿no? Y para mí eso ha sido muy, muy importante. Bueno, creo que me agrada que seáis complacientes con el principio ese de que existir es un éxito. Bien, es razonable. Tener amigos es estupendo, ¿no? Eso es clarísimo. La intención, más allá de lo lúdico que tenía este invento, era escribir. En eso no sé si estoy tan complacido. Yo entiendo, claro que sí, que todo el mundo, que sois un grupo de gente con vuestros trabajos, vuestras familias, vuestros líos. Claro, razonabilísimo que encontréis poco hueco. Que no encontréis ninguno sí me provoca una cierta desesperación, ¿no? En algunos, tengo que decir, ¿no? Yo creo que hay otra gente que sí, si yo hiciera un balance de estos de nota antigua, de profesor de los años 50, como si esto fuera una clase de literatura, tendría que decir que sí, que hay gente con notables, ¿no? Y gentes que casi les podría poner no presentados. A lo mejor estos son los imprescindibles, como decía Bertolt Brecht, no lo sé. Pero sí me gustaría, si esto es una reflexión de un año, hacer esa pequeña autocrítica de que deberíamos escribir un poco más. Bien por el podcast, bien por cualquier idea que nos, como dice Liteo, nos acerque al cine, nos acerque a la escritura, a estos oficios, muy bien, pero tenemos que escribir un poco más. Creo que todos vamos a ser un poco más felices. Hombre, yo creo que tienes razón. Básicamente tienes razón. El podcast, que es el proyecto que más ha madurado, quizás, o que más continuidad ha tenido, funciona fenomenal, pero es verdad que quizás hayamos dejado un poquito más de lado algunos proyectos que en las reuniones tienen una efervescencia brutal y luego en casa no acaban de cuajar, ¿no? Yo reflexiono un poco sobre eso y en mi caso particular os prometo que intento reflexionar para poder encontrar el tiempo, y yo estoy convencido de que en las 24 horas del día es posible dedicar 2 o 3 horas a escribir concienzudamente, aunque trabajes 12 y tengas 5 hijos. Creo que se puede hacer. En algún sitio están esas horas. En algún sitio están. Yo soy capaz de encontrar una, más o menos, al día. Pero es verdad que incluso algún día me gustaría escribir algún libro de estos efervescentes que no se escriben nunca, pero de cómo hacer eso. Incluso leo libros al respecto, ¿no? Creo que ahí tienes razón y que es un poco de las partes negativas de los dorianos. Es decir, encontrar esas horas al día para escribir tiene también su técnica, sin duda, ¿no? Por lo menos esa hora que tú has encontrado está ahí. Tiene que ser repetitiva. Tiene que ser en el mismo momento. No puede ser un día a las 6 de la tarde, otro día a las 8, otro día a las 12, no. Si encontramos esa hora al día para escribir, tiene que ser todos los días en el mismo horario, porque hacemos una disciplina, una rutina. Pero existen, están ahí, sin duda. Yo creo que está muy bien también que hablemos de las cosas negativas, ¿no? Aunque me quiero centrar en las cosas positivas. Pero desde mi punto de vista, el problema no es que no escribamos, porque yo creo que más o menos todos escribimos y sacamos tiempo, y me consta, para escribir. Yo creo que a lo mejor el problema puede ser más que no nos estamos coordinando bien. O sea, somos un grupo muy heterogéneo y hay muchas ideas, hay muchos proyectos, pero falta el empuje de sacarlos adelante. Porque, por ejemplo, el proyecto de la sitcom ha tenido muchísimas ideas, muchísimas tramas, pero no han acabado de cuajar en nada, quizás porque no hemos tenido capacidad de gestionar bien todas esas tramas, todas esas ideas. Eso por un lado, ¿no? Y por otra, yo sí que pienso que particularmente no tengo mucho tiempo, pero yo escribo todos los días y siempre he dicho que yo prefiero apostar por menos proyectos y comprometerme con ejecutarlos, y eso lo puedo hacer y creo que lo podemos hacer todos. Lo que tampoco creo que es muy eficaz es meternos en muchos proyectos que ninguno se lleven a cabo. Pero vamos a ver, el asunto es que somos muchos, empezamos a ser muchos, ¿no? A mí no me da susto que abramos muchos proyectos si alguien coordina ese trabajo. Esto, claro, no sé lo que le pueda interesar al que lo oiga, pero hacemos unas actas después de reunirnos todos los meses, a comer felizmente. Y el último acta de la última comida para mí sí es un intento de hacer esa coordinación en cuanto a que la gente se autorresponsabilice. Tú puedes decir, yo en mi capacidad, que si saco algún ratillo para escribir todos los días lo consigo, pero ese ratillo me da para participar en uno o dos proyectos. Muy bien, estupendo. No me parece que sería necesario implicarse mucho más, ¿no? Es decir, entendiendo que además tendrás tus cosas por fuera, como el guión que estás escribiendo con José Luis, quiero decir que claro que eso es más que suficiente, pero si el problema es si tú te dedicas a coordinar uno de los proyectos, sí te podemos pedir de alguna forma cuentas a ti, porque claro, lo que no se podría hacer este invento doriano para pedirme cuentas a mí, sobre todo, porque no tiene sentido, sobre todo, no sé, ¿qué se trata? ¿De que me divierta yo solo? ¿No? Quiero decir, el último acta lo que pretendía es que cualquier persona de este grupo estuviera vinculada por coordinación a un proyecto. Por tanto, de ese te vamos a dar a ti la bulla. A partir de ahí, participa en lo que tú te creas que puedes, en lo que más te interese, ¿no? Y ahí entiendo que ese juego de uno que yo planteo y otro que han planteado pero que me interesa, pues muy bien, estupendamente, ¿no? Quiero decir que tal vez esta nueva visión del acta este que se redacta, pero que se presenta uno al día siguiente, en la siguiente comida, con el mismo acta, a pedir cuentas, esperemos a ver si funciona o no. Has introducido un tema, yo creo que muy importante, y es ¿en qué le puede interesar esto a nuestros amigos y amigas que están en Oceanía o en Australia? Yo creo que es increíblemente interesante. O sea, el que nos esté oyendo, la que nos esté oyendo, está escuchando a un grupo de guionistas que, para empezar, han conseguido el mayor logro que puede... El dicho español de Dios los cría y ellos se juntan. Es decir, tenemos el 90% ganado porque nos hemos encontrado en el camino. Y eso no es casual. Estaba escrito que nos íbamos a encontrar. Es decir, gente con las mismas vocaciones. Nos hemos acabado de encontrar. Nos tenemos los unos a los otros. Nos tenemos los unos a los otros. Entonces, los que nos estáis oyendo estáis viendo que nuestro equipo, nuestro grupo va creciendo, pero que tenemos un problema. Primer nudo de la trama. No acabamos de concretar las cosas. Y, como veis, intentamos aprender, y creo que estamos buscando fórmulas. En una época pensamos un tipo de fórmulas, ahora estamos pasando a otro tipo de fórmula, pero buscamos cuál es la solución. Como una pareja que se quiere, pero que hay algún problema de convivencia, quizás intenta ver cómo se puede mejorar. Esto yo creo que sí que es muy interesante para la gente que nos escucha. Sí, para esa gente. Estamos en una fase en la que nos resulta muy fácil, supongo, como a cualquier grupo de gente que se pone a escribir, plantear ideas, inventar ideas. Somos máquinas estupendas de inventar ideas. Tenemos un poco más dificultades para desarrollarlas, es decir, para llevarlas al papel, ¿no? Ahí era la crítica un poco del ITEO, ¿hay algún problema de coordinación que falla? Sí, esa falta de responsable en cada proyecto, al que le podamos pedir cuentas y decir, el otro día me presentaste 16 folios, ahora necesito que me presentes por lo menos 20. No me puedes volver a presentar 16, ¿no? Esperemos que esto funcione y esperemos, sí, que al que lo oiga le pueda servir para no darse la misma piedra. Yo creo que el caso más claro es, por ejemplo, el podcast ha salido y está saliendo adelante. A lo mejor no tanto como José Luis quisiera, pero sí bastante bien, porque José Luis está gestionando bien esa parcela, ¿no? Está coordinándolo realmente y nos cita, y bueno, aquí estamos e intenta hacerlo, ¿no? Con el resto de proyectos, pues igual podríamos intentar ver que la coordinación fuera más eficaz, ¿no? Y yo, ahora que has dicho lo de Oceanía y Australia, he recuperado una idea que teníamos inicialmente cuando constituimos el grupo, que era la figura del guionista Adriano Virtual, que era un guionista que esté en Oceanía o esté en Australia y que quiera colaborar enviándonos cosas. Hoy en día, con la globalización, tiene su parte negativa, pero tiene una parte positiva, que es que uno puede escribir desde donde pueda, quiera, y mandárnoslo. Podríamos abrir un... leer nuestras cosas. Podríamos recuperar esa figura y en algún proyecto meter editores o coautores o coescritores de cualquier parte del mundo. Por cierto, este podcast, y eso sí puede tener sentido a quien nos oiga, sobre la reflexión de este primer año, nos lleva a un segundo año inevitablemente tecnológico, en el que estoy seguro que tendremos una web donde ese sueño tuyo, transoceánico, supongo que a los que manejen esta santa lengua llamada español no van a tener ningún problema. Pero vamos, como si nos lo quieren mandar en chino. Buscaremos traductores. Con respecto al podcast, yo os voy a llamar amigos y amigas, a todos los que nos escucháis. El primer programa yo dije que sería mensual y me voy a empeñar todo lo que pueda en que sea así. El programa va a ser mensual o bimensual según la época del año, y yo os pido disculpas porque ahí os dije que sería mensual. No quiero que nadie piense que el programa está muerto, que Guionistas Dorianos es un grupo que no existe. No os podéis imaginar hasta qué punto insisto en que esto siga adelante. Creo que nos va a aportar un beneficio directo. De momento somos un grupo que empieza a ser conocido en internet, en Alma, en asociaciones de guionistas, y creo que es bueno relacionarse. Pero es verdad que en algún momento di la impresión, porque lo dije explícitamente, que iba a ser mensual, y como veis, creo que el último podcast fue de mayo, entonces estamos en julio. No va a poder ser con esa cadencia, pero por lo menos en el arranque, exacto. Y el programa sigue vivo y va a haber programas, y hay programas grabados que se van a emitir, pero simplemente quiero que sigáis ligados a nosotros. Podemos anunciar, ¿no?, que en esos podcasts futuros, y eso sí tendrá sentido para la gente que lo oiga, ¿no? Vamos a hablar con profesionales de los oficios del cine, ¿no? Vamos a hablar con... primero, el siguiente será con un señor que nos va a hablar sobre las historias, que creo que va a ser muy interesante, pero luego habrá no sé, un señor de cámara, un señor de sonido, un escenógrafo, es decir, y eso estoy seguro que sí tendrá sentido para los oyentes, qué duda cabe. Y sobre todo guionistas, ¿no? Guionistas que nos puedan dar visiones del guión. Yo voy más allá, José Luis, y pienso que aunque es un proyecto de futuro, pero que el presente del podcast ya existe, te propongo, tú como coordinador de podcast, como nos consta que hay gente que ya nos oye, nos ha oído y nos puede buscar en internet, podríamos dar ya una dirección de correo electrónico para recibir opiniones, ideas, para que haya una interacción, que no estemos ahí sin saber qué opina la persona que nos ha oído, ¿no? Sí, todo el que quiera mandarnos, tendríamos que concretarlo, pero vamos, la dirección de correo que ahora pueden usar es guionistasdorianos@yahoo.com. Ahí lo podréis mandar, cualquier carta, y nosotros, francamente, yo os digo, bueno, el tema que Carlos ha dicho, que tenemos la misma lengua, creo que castellano-español es una de las cosas más maravillosas que me han pasado a mí en la vida, así que considero que eso nos une a todos, independientemente de donde estéis viviendo. En América ya sabéis que en Estados Unidos es el segunda lengua, es un idioma extendido por todo el planeta. Y luego la facilidad de que nos podamos comunicar en nuestro idioma y en tiempo casi real a través de internet. Entonces ya os digo que en guionistasdorianos@yahoo.com nos podríais mandar vuestros comentarios, vuestros proyectos, lo que queráis. Y supongo que en algún podcast futuro os comunicaremos esa página web. Bueno, yo creo que más o menos como reflexión, y creo que quizás este, sin ser un tema en concreto, posiblemente sea el podcast más importante que podamos grabar nunca. Porque realmente no hemos invitado a una estrella ni hemos planteado una idea increíble, pero creo que, ya os decía, haciendo el símil de una pareja, pues todas las parejas, todos los grupos pasan por dificultades, y yo creo que lo bueno es que lo hablen y que intenten solucionarlo y que mediten sobre cuáles son las soluciones. Yo creo que un grupo de guionistas que no acaba de escribir suficientemente, es que creo que eso es uno de los problemas básicos de la historia de la humanidad desde que existe la literatura, o sea que... Bueno, yo ya me despido y nada, que gracias por estar ahí. Nos veremos pronto. Gracias. Y mucha larga vida a los guionistas dorianos. Larga vida a los escritores. Un saludo.